Muy buenas tardes, noches. Aquí estamos en este primer Biorritmos del mes de noviembre del año ya 2013, que se nos acaba. Sí. Buenas tardes, iroleros, que nos escucháis desde el otro lado. Y buenas tardes aquí, compañeros, que estáis aquí acompañando. ¿Cómo estamos, compañeros que acompañáis? Eso es. Qué bien dicho. Buenas tardes, Roberto. Pues bien, aquí me ha dejado solo Raco, que ha venido y se ha olvidado algo. Ha sido llegar yo y ha salido por patas, ¿eh? Yo no sé si le debo algo o no sé qué le ha pasado. No sé qué ha pasado. Pero bueno, muy bien, la semana muy bien. Chucho, ¿tú qué tal? Oh, pues muy bien, un añito más viejo. Me cayeron hace poco ya la treintena. Soriona. Pues nada, ha sido un fin de semana de celebración. Muy bien. De alguna manera. Y pues nada, he recuperado una sección que hiciste tú hace tiempo. Ajá. Un día que no estuve yo, que me gustó bastante. Sí. Y es sobre récords animales. Ah, muy bien. Entonces voy a ir con eso, algo sencillo y rapidito. Muy tonto, que a mí me gusta. Ay. Yo con esto de la entrevista especial que tenemos hoy, tenemos dos, pero con una que tenemos un poquito pues famosete, traigo lugares insólitos y peligrosos a los que viajar de turista o los que puedes vivir, pero los más acojonantes de todos. Solo apto para tipos duros, ¿no? O bueno, o para suicidas. O tipas duras, claro. Ya Chucho estuve explorando estos terrenos también. Sí, pero sí. Eso era, nos intercambiamos, ya sabes tú que nos la chocamos la mano. Chucho era como más rollo supervivencia. Eso es. Esto es como el último top 7 que ha salido de las ciudades más peligrosas, ciudades más peligrosas, lugares más peligrosos. Pues un tipo intrépido y no sé si peligroso, pero sí, un cachondo, es Jesús Calleja, que luego hablaremos con él. Ah, ahí, sí, intrépido bastante. Celebrity al canto. Y también estarán aquí tocándonos John Bolduan, pues unos temitas, y que está todavía a punto de llegar, pero llegará. Y un tío que acaba de llegar, que antes le hemos anunciado la carrera, que sí, estaba señor. El señor Raco a la pecera. Hola, chavales. Muy bien. ¿Qué tal? Todo correcto, ya hemos dicho que todo muy bien. ¿Tú sí. qué nos traes? Y ya estáis con el resumen, ¿no? Por sí, lo que veo. Sí, sumario, sí. Pues bueno, yo un poco del cuerpo de pie comisaría, que lleva tiempo sin traer. Y nada, meter un poco caña, un temita caliente. Bien, uno de los muchos que hay, que llevábamos un par de semanas tranquilitas. La verdad que esa sección la podríamos hacer los cuatro todas las semanas, tranquilamente. Sí, pero bueno, acabaríamos saturando a la peña. Pues vamos a escuchar un temita corto para empezar el programa, que es de Instituto Mexicano del Sonido, Ritmo Internacional. Vamos a escuchar. Pues nada, una canción muy corta de Instituto Mexicano del Sonido, que les tendremos por aquí próximamente. Ritmo Internacional. Bueno, yo os traigo esta semana con un poquito en honor a Jesús, a ver si nos coge el teléfono. He traído los, como os decía antes, siete lugares que los que vivir se convertiría en un infierno, ¿no? El primero de, podéis imaginar todos con pinta paradisiaca y pues todo lo que puede traer Florida, Miami, tripas, cerveceras, sí. tangas y demás, ¿no? Bueno, pues también es el lugar del mundo en el que más mordeduras de tiburones suceden. Cierto, cierto es. El año pasado hubo 24 mordeduras, uh-huh, y es una salvajada porque creo que en el mundo, en el mundo y en todo el año se recoge unas 60. Sí. O sea, que en el mismo punto se recojan 24 es como algo salvaje. Sí, sí, hace no mucho creo que salieron unas imágenes en televisión desde el aire, sí, que había una concentración enorme de tiburones. Lo que pasa es que son tiburones tigre, me parece. Tiburones tigre, tiburones, sí, toro. Y toro, ¿no? Y toro, sí, que por lo visto son los más, bien sabes tú, sí, cómo era el trío dulzura de los... El trío dulzura de los tiburones, de los escualos, el gran blanco, el toro y el tigre. Y el tigre, eso es, eso es que les gusta un poquito. Sí. Menos mal que Chucho nos dio unos consejos en su momento. Sí, sí. Por ser rima Florida. Piquete de ojos. Hice ya trabajo de campo en la Florida hace tiempo, pero bueno, esa es otra historia que ya os contaré. Bueno, otro es Kauai, en Hawái, y este lugar se producen más accidentes por helicóptero. O sea, volar en este lugar es tremendamente peligroso. Y es que, en Hawái desde 1981, 55 personas han muerto en helicóptero en esta zona. Cosa que no ha pasado en ningún lugar del mundo registrados como accidentes de helicóptero, sí, en el mismo sitio. Se me ocurren unos que podían haberse la pegado allí. Sí, también es verdad, qué pena de accidente pena aquellos. Sí, bueno, Mariano, un saludo. Un saludo, con cariño. Eso es, con cariño, qué pena de accidente. Como digo, Mont Blanc, otro de los sitios peligrosos, parece que no, pero uh-huh, bueno, yo os voy a leer un poquito lo que dicen del Mont Blanc, que es un, como todo el mundo sabe, es un monte francés, uh-huh, en los Alpes franceses, y que tiene 4.800 metros de altura. Pero su gélido clima, las rocas y las avalanchas le han dado esta mala reputación de la que hablamos, ¿no? Sí. 58 personas perdieron la vida y 10 han desaparecido en el último año, en el 2012. Si no me equivoco, además es el pico más alto de Europa, ¿no? El pico más alto de Europa, uh-huh, sí es. Y bueno, y es que pues parece que entraña bastante peligro, sí, esta cima. La gente se sube ahí como quien se va a chanda. Sí, eso, digo, al paga, con un cortavientos, un windstopper y ya está. Pues la no chiruca y tira a pillar. Creo que sin ir más lejos, creo que a Christian Horner le pasó hace bien poquito en Mont Blanc, este corredor de altura, de vertical y demás. Mm-hmm. Sopitas, ¿no? Sí, sí, tuvo que pedir sopitas porque salió con una rebequita, así por decirlo así, y le cogió un cambio de viento y se quedaba helado. Vale que tengas pelo en el pecho, pero hostia, sí, no vale te pases, que, y vale que corras más que nadie, sí, pero el frío los coge a todos, vamos. Sí. Luego está el Monte Cook en Nueva Zelanda, uh-huh, que es un monte con 3.750 metros de altura y que 245 personas han muerto en este parque. Joder. Todo ello a consecuencia de los riesgos de que tiene escalar en hielo. Uh-huh. La cima está en hielo y parece ser que no es un hielo fácil. Uh-huh. No, o sea, para si nada. Ningún hielo es fácil, este debe ser más o más complicado, o la gente está más loca o es más accesible, sí, pero la gente allí la palma. Nueva Zelanda, ¿no era por ahí por donde corrían los hobbits y los enanitos? También, sí, las minas de Moria, sí que entraña peligro, sí. Otro lugar es la cascada Howick en, uh-huh, Sudáfrica. Sí. Y que ha provocado la muerte a 45 personas. Uh-huh. Básicamente son 95 metros de una espectacular catarata, uh-huh, y que en la que, por lo general, en este caso, no tiene nada que ver con accidentes, son asesinatos y suicidios. Adiós. Adiós, como te digo. En esta cascada hay la peña, pues en Sudáfrica, pues decide arreglar sus asuntos más turbios, sí, o acabar con todos sus problemas. Sí. Esta decisión tan cobarde. Madre y mía. Bueno, otra. El volcán mayor en Filipinas. Bueno, volcán. Para empezar, un volcán. Desde, lo diré, 49 erupciones, uh-huh, ha tenido en lo que va de historia moderna. Sí. Y 93 personas han fallecido. Joder. O sea, es un volcán bastante activo. Bastante, ¿no?, activo, sí, uh-huh, sí. Mueren al año unas 30 personas, para que te hagas una idea. Ah, ¿pero qué dices? Sí, desde que se ha puesto activo, miento, antes el dato no estaba bien, 76 personas que se han registrado, pero son 30 personas mueren al año en este volcán. Sí, la peña, lo de mudarse y eso no contemplan esa posibilidad, ¿no? Y por último, el último lugar, esta es la isla de Vanuatu, que tiene una curiosidad, que sabéis que el índice de felicidad más alto lo tienen los daneses. ¿Cierto? Bueno, pues esta isla comparte este mismo índice. Sus habitantes son unas habitantes indígenas de una isla que no tiene mucho, que es una isla pues perdida allí en lo de, pues está por, pues creo que está por Tahití, uh-huh, por Tahití, y el caso es que tiene pues no sé cuántos volcanes activos, uh-huh, han causado más de 7 en la altura, en la escala Richter, no me salía, uh-huh, y tienen todos los años volcanes, allí plantas cualquier cosa y florece, son muy felices, pero está rodeada la isla de 7 volcanes. Es sí. Una salvajada. O sea, viven la felicidad al máximo y de vez en cuando resetean, ¿no? Así que, que bueno, estos son los 7 lugares que le aconsejaría para que visitase. Lo tendré presente para mis próximas vacaciones. Eso es, tú y a ver si Jesús Calleja se lo podemos contar. Eso es, muy bien. Vamos a escuchar ahora Chemise, She Can Love You, un clasicazo. Enchúfamelo. Vamos a bajar esta canción de Chemise, que no es un gran atentado tampoco y se va repitiendo, es una especie de bucle, She Can Love You, así todo el rato, y pero es más molona, ¿verdad? Está chula el bailonga. Sí. Bueno, vamos a charlar ahora con todo un embajador de León, allá por donde va, que no es aquí cerquita ni mucho menos, es un tío con muchos desafíos extremos a sus espaldas. Tenemos al otro lado de la línea Jesús Calleja para Biorritmos y la RTA. Buenas tardes, noches. Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Hola, Jesús. Lo primero te quería preguntar, Jesús, ¿qué haces tú un día de diario cuando no estás de expedición? Me imagino que te sentirás un poco un extraterrestre en las cosas del día a día, ¿o qué? Soy un gran enredador, o sea, no paro quieto ni un momento. Soy como el rabo de una lagartija, no hay quien me pare. Yo no puedo estar sentado ni siquiera una hora y siempre estoy en máxima actividad. Por ejemplo, cuando llego, pues intento entrenar todo lo que puedo, me junto con los amigos, vamos a la montaña, voy a escalar, vengo para dar de corro, cojo la bicicleta. Y así me paso todos los días. Yo creo que hay que estar siempre en movimiento. Sí, y oye, ¿no tienes, qué pasa? ¿Que tu hobby es también tu pasión y tu entrenamiento? ¿Te dedicas solo única y exclusivamente a la montaña? No, hombre, a ver, me dedico a muchas cosas. También tenemos que preparar en la productora todo lo que vamos a hacer. Entonces nos juntamos con todo el equipo y tenemos largas y interesantes discusiones de cuáles son los lugares a los que vamos a viajar, pero sí que es cierto que todos los días, llueva, nieve, me duele la cabeza o pase cualquier cosa, entreno. Eso es como una disciplina en la cual no aflojo nunca, porque es la única manera de poder estar siempre a punto para poder hacer cualquiera de las cosas que hacemos, ¿no? Entonces, si accedes y al cuerpo le dejas que se haga vago, pues al día siguiente te pide ya otro día libre y al día siguiente otro día libre, y entonces no hay que darle ningún día libre, hay que tenerle siempre a tono para lo que es mi vida. Entonces no, eso sí que es una norma de oro, ¿no? El entrenamiento diario. Se te ve muy metódico, pero hay cosas que no se pueden arreglar. Hace bien poco tuviste un problemilla ahí en la cima Krubera Boroña, hemos podido ver. Tenías el objetivo de alcanzar... Un problemilla. Sí, sí. Cuéntanoslo tú mejor. Problema no, ha sido yo creo que el mayor problema de nuestras vidas. Pues íbamos a filmar por primera vez el lugar más profundo del planeta, que está en el Cáucaso, ¿no? Tiene 2,000 y pico metros de profundidad, y cuando estábamos a mucha profundidad, 1,640 metros, una cosa así, pues se desató los infiernos arriba en superficie de unas trombas de agua que duraron una semana. Y eran lluvias torrenciales, y claro, aquello es un gran colector donde todo el agua iba a ese sitio, por eso es el agujero más profundo del mundo, y encima de nuestra cabeza teníamos millones y millones y millones de litros de agua que caían por todas partes, que teníamos huyendo constantemente porque se iban rellenando todas las galerías, todas las cámaras donde estábamos de agua, y tuvimos que ir subiendo hasta 300 metros de profundidad, alcanzaron de relleno esas cámaras. Y claro, llegaba a un punto donde no podíamos pasar porque era un sifón que había que bucearlo y era imposible con esa riada. Estuvimos justo en el límite donde tuvimos 8 horas en las que aflojó un poquito el caudal de agua para pasar ese sifón, y si no, no hubiéramos salido allí. Bueno, eso fueron 10 días ahí encerrados, sin comida, sin ropa, hechos polvo, con la incertidumbre de no saber si el agua nos atraparía. Desde fuera no podíamos tampoco saber qué estaba pasando exactamente. Bueno, fue ¿Te ha hecho replantearte todo esto, tu trabajo? No, porque mi vida es así. Entonces, siempre tenía confianza de que aquello lo íbamos a superar, aunque había momentos que no lo llegué a tener claro, pero nunca me hice un reproche de por qué me metí aquí o por qué elegí esta vida, ¿no? Creo que eso fue muy importante y muy interesante. Después, las reflexiones que haces cuando sales de un lugar donde verdaderamente has estado muy, muy al límite, el reflexionar y decir no me arrepiento de nada de lo que he hecho es bueno, ¿no? Es que las cosas están bien hechas, porque realmente hacemos mucha actividad durante el año, son casi 9 meses de expediciones fuera de casa, más todo lo que hacemos en casa, y gestionamos muy bien el riesgo, lo cual, bueno, pues hay que confiar en que estas cosas no vuelvan a suceder, pero no me hace desistir, ¿no? Oye, vamos a por algo más distendido. Soléis salir muchas veces tomando una cervecita cuando cae el sol, y en ocasiones parece que el tema se anima bastante. ¿Ha pasado alguna vez, y confiesa por favor, que hayáis tenido que aplazar la expedición porque se ha ido todo un poco de madre, una resaquilla, una gastroenteritis? Bueno, a ver, ¿no? que se aplace la expedición, no, porque eso nunca, vamos, sería un lujo que no podemos permitir. Pero hombre, sí que la un poco, no te digo yo que no. Y a ver, su mente no va. Que tú estás por ahí con tus amigos y tu patilla y te cae unas cepitas, o estás en el Nepal y de repente hace un tiempo horroroso y te metes en casa de un nepalí y te empieza a dar no sé qué jarabe ahí de vino que tiene, y al final pues nosotros somos muy de involucrarnos con la gente, con el pueblo, con lo que ocurre, y si un día toca pues toco pedo, es decir que no pasa absolutamente nada. Por eso no puede ir uno dando una imagen de súper recto de la vida, porque todos somos humanos y nos gusta divertirnos. Y además, si algo es importante en mi equipo, es que tenemos muy buen rollo, lo pasamos muy bien y ya está. Oye, todo este amor por León que tienes, la promoción y difusión cada vez que puedes, a mí me encanta. Se nota que eres un enamorado de tu tierra. Pero ¿no crees que a veces te pasas, por ejemplo, y a ver, yo creo que hasta pierdes un poco de credibilidad en situaciones que dices, estoy en grave peligro, pero me siento más protegido con el seguro del León? A ver, tú tienes que pensar que tal como están los tiempos, todo se sostiene porque hay unos señores que deciden invertir en tu programa y que te creen en ti, y el programa sale adelante, porque ya no es la época en la que estábamos acostumbrados. Entonces ahora hay que ser imaginativos y reinventarse, y esa es una fuente de ingresos para que podamos hacer el programa. Además, siempre escogemos muy bien con quién nos casamos, quién va a ser nuestros socios en esta aventura, quién va a ser nuestros sponsors. Y hay ciertos sponsors que verdaderamente da gusto estar con ellos, ¿no? Que da gusto, porque se enrolla muy bien, pues porque yo nunca había ido con una cobertura de seguros como la que voy ahora mismo, en mi vida. Es que ahora te puedo asegurar que a mí me pasa algo, imagínate la compañía de seguros, ¿en qué papel queda? Sé con certeza que esté donde esté me van a sacar. Entonces, claro, pues oye, llevas ahí un respaldillo que dices, coño, sí, que donde me encuentre, estos tíos me sacan. Porque claro, va a la credibilidad de la compañía. Entonces, bueno, pues hay ciertos socios que nos vienen francamente muy bien, que nos llevamos bien con ellos, que hay buen feeling, y bueno, pues estas cosas, sabes que es así la tele. Además, hacer un programa no es precisamente barato. Ya. Y hay que buscarse fórmulas que te ayuden a costearlo. Jesús, te presento muy rápido a un compañero que te va a hacer un test muy cortito. Hola, Jesús, soy Sampe. Hola, muy buenas, Sampe. ¿Qué tal estás? Buenas, muy bien. Te voy a hacer una pregunta, y lo primero que te venga a la cabeza lo sueltas. Es muy facilito, no te voy a meter ningún compromiso. Nada, venga. Vale. Tú no te preocupes, que no me metes ningún compromiso. Vale, una bebida. ¿Una? Una bebida. ¿Una bebida? Sí. El agua. ¿El agua? Una película. Sí, yo bebo siempre agua. Vale, ¿una película? La Guerra de las Galaxias. ¿Una comida? Lengua curada de aquí de mi tierra. ¿Un grupo de música? White Strip. Vale. ¿Un país extranjero? Nepal. Nepal. ¿Un equipo de fútbol? Me pones ahí en grandes tesituras, porque no soy muy futbolero. Bueno, pero entonces si no me puedo decantar. No me puedo decantar. Nada, vale. ¿Un imprescindible? La Cultural de León. Venga, vale. Ay, estaba claro. ¿Un imprescindible en la montaña? Algo que tú consideres imprescindible. Con un buen compañero de viaje, vamos, sin eso no vas a ningún lado. Muy bien. ¿Una mujer? ¿Una mujer? ¿Puedo escoger cualquiera? Sí, la que te la gana, aquí te damos la libertad, no te la vamos a llevar a León, a lo mejor se china un poco el Brad Pitt, pero me quedo con la suya. Muy bien. ¿Y una montaña, un monte? Pues diría que el Monte Everest porque me cambió la vida. Ajá. Muy bien. Bueno, ¿y muchas qué? Gracias. ¿Hay próximos retos? ¿Hay que dejar para el rato o estás ahorrando para tu rancho en León? Ya me queda un solo desafío para terminar esta séptima temporada, que pronto veréis. Estamos con nuevos proyectos, novedades, nos estamos reinventando, habrá cosas muy, muy nuevas. Y probablemente estemos en el año más especial de toda mi carrera televisiva. Solo os puedo decir eso, el 2014. Muy bien, se presenta calentito entonces. ¿No nos puedes desvelar nada? Pues hombre, quitando que voy a Marte y ven, que me lleva un rato, no puedo dar más datos. Oye, te tengo que hacer una pregunta obligada porque me la están mandando por ahí móvil. Hay un tío que es del Bierzo, te lo digo yo. Uno que está por ahí. Sí, sí, hombre, yo detecto rápido todo. Ahí hay un tío berciano. Sí. Y tengo que comentarte una cosilla, que a ver, tengo colegas que siempre dicen, va, esto después de haber visto lo del último superviviente, que se le ve pues fuera de cámara, que tiene todos los compañeros y que no sufre tanto. A mí me han preguntado, pregúntale a Calleja a ver si hay cuento en algún momento, si hay algo de show, porque es televisión, o si todo es tan terrible como alguna vez se pasa. Mira, te voy a responder muy, muy rápidamente. Nuestro programa nada tiene que ver con el último superviviente. El último superviviente hace una recreación de lo que hay que hacer en caso de una situación extrema en un lugar determinado. Y luego ellos, además lo dicen, pues mira, lo hemos rodado aquí, y este es el equipo, y esto es lo que hemos hecho. Nosotros, si te das cuenta, viajamos mi cámara, Emilio Valdés, y mi hermano, y yo, y se acabó. Entonces, cuando tú vas a escalar, no sé, pues el Everest, o vas a bajar al volcán más jodido del planeta, o a la cima más profunda del mundo, como comprenderás, no puedes meter allí a nadie. Es decir, o vamos nosotros, que somos hiperligeros y técnicos y sabemos lo que hacemos, sí. O no hay manera de llegar. O sea, ¿tú te imaginas rodando el último superviviente, no sé, en el agujero más profundo de la Tierra? No, pues es imposible. Es decir, que creo que la respuesta se responde ya sola. ¿Qué ocurre? Pues que sí, a lo mejor cuando estamos en ciertas situaciones, pues claro, no puedes ir de esos sainas por la vida en la tele. Pues nada, esto lo hago yo porque soy muy fuerte. Y ya no dices más en toda la tele. Claro, al final pues vas narrándolo y tanto que lo narras, pues a veces somos a lo mejor demasiado efusivos contando las cosas. Sí. Que intento corregirme, intento moderarme, porque yo soy muy efusivo para lo bueno y para lo malo siempre. Además, muy motivador con mi equipo. Y entonces, bueno, pues podemos parecer un poco a ese aspecto excesivos, pero te puedo asegurar que es de verdad, que pocos programas son tan reales como el que estás viendo, porque es absoluta realidad. O sea, no hay nada, no hay decorados, no hay un guión, no sabemos lo que nos va a ocurrir cuando llegamos a un sitio. Hay un director que, bueno, es atípico, o sea, estamos haciendo un programa de televisión de Prime Time que vamos ya por 8 años y no hay un director allí que viene con nosotros. Jesús, o sea, igual el refrán y tu apellido te han hecho un flaco favor. Ya, pero a mí me mola, hombre, tiene más cuento que Calleja. No, con lo demás cuento que Calleja. Claro, hombre, eso mola, porque tenemos una tradición ahí de algo. Eso es. Jesús Calleja, muchas gracias. A vosotros. Un placer. Un placer. Y suerte en el próximo reto. Sí, tenemos muchos por delante. Bueno, amigos. Un abrazo. Y un abrazo. Gracias por vuestra llamada. Adiós, adiós. Agur. Pues ahí estaba Jesús Calleja. Vamos bien, a escuchar ahora un tema de Howling Wolf. Howling Wolf, Mr. Highwayman. Ahí te va. Be careful what you're driving, man. That Cadillac may get away, you better be careful. Down standing the highwayman, standing parked on the road. Highwayman parked on the road. You better watch out for the red light just before you go. Green lights are go, red lights are stop. Look at your boy, you better be on your watch. There's a highwayman parked on the side of the road. You better be careful about how you drive on the road. Me and my baby can ride and everything is nice to me. I time to stop for gas. I'll make a cool hundred. I ain't got time to stop for gas. I'm gonna drive this automobile just as long as the gas lasts. Bueno, ahí estaba Howling Wolf y la canción era, espera que lo mire otra vez, Mr. Highwayman. Bueno, ahora estamos aquí con John Baldwin, que no hemos podido entrevistar desde el principio, pero ha llegado aquí justo después. Muy buenas tardes, noches. Espérate un segundo, que tienes el micro apagado y así mal vamos todos. Acércatele ahí, ponte bien, cómodo, bien. Estás en tu casa. Dale, pues, caña ahí. He cambiado bastante mi casa. ¿Qué tal John Baldwin? ¿Está rico el vino? Está muy bien el vino, sí. Bueno. Sí, sí, buena sorpresa también. Para, claro. Muchas gracias a vosotros, caballeros. También aquí cuidamos a los invitados. ¿De qué va John Baldwin? ¿De qué va su música? Llevo la mayoría de mi vida tocando música. Entonces he empezado a tocar conciertos, bueno, igual cuando tenía igual 19 años, o sea, todavía una cosa un poco rara, me sentía un poco rara en el escenario y todo eso, o sea, pero eso se quitó con los años. Empecé haciendo sonido realmente también y luego he cambiado cada vez más para el lado de actuar, de tocar en directo. He tenido un giro bastemente fuerte en mi vida recientemente, bueno, este año sobre todo, que siempre me interesaba el folk y estaba como en los bordes de lo que podría ser el género, aunque no es un género, sino un estilo de vida o yo qué sé. Sí. Música tradicional, vamos, que siempre lo he tenido bastante presente en mi vida. ¿Tienes raíces caledonias o irlandesas o algo? Partes sí. Europeas. De Marquina no es acento. De Marquina no es, no. Fijo. No, soy de Estados Unidos. Pero claro, como todos somos parte, o sea, bueno, partes de. Bueno, yo soy partes europeas asambladas en Estados Unidos. Entonces. De herencia, bueno, o sea, irlandés, alemán, checo, holandés, sí. Inglés, o sea, una gran mezcla. Un buen popurrí. Bueno, una buena mezcla. Sí. Tocas en otras bandas también, yo, ¿no? Sí, correcto. Toco, bueno, he estado contándolo recientemente. Y tocas, colaboras, no sé. Sí, llámalo sí, como quieras. Hasta 8 grupos igual, pero. otros proyectos, pero sí, que toco en Dr. Majas Miracle Tonic, o sea, que tiene algo de nombre, ahí toco banjo. Toco también en el New Orleans Jazz Band, que hacemos un repertorio de música de los años 20, sobre todo música de Nueva Orleans, o sea, cuando estaba justo empezando a salir el jazz como género. Y toco en un par de proyectos ahora de folk también, como es este. O sea, que vamos, es un trío de folk que tenemos. Y aquí estamos dos, estoy aquí con mi compañero Mario. Muy buenas tardes, Mario. El doctor Majas, ¿eh? Ya ha venido con su violín. Me gustó vuestra actuación de la esquena de hace 2 años. Ah, de la tarde, mira. Escenario 3. ¿Sí? Ah, si fuiste tú. Fui yo. Y al este y al del Bilbo Rock del año pasado. Os he visto ya un par de veces. Uh-huh. Pero bueno, tenía que hacer el apunte. No, es un grupo muy divertido. Sí, muy buenos. ¿Qué, y para John Baldwin, qué sistema de composición utilizas? Esto igual es un poco personal. Pero... Vale, no tanto. Antes era realmente todo relacionado con la técnica, si lo puedes entender así, que intentaba hacer cosas nuevas simplemente con la guitarra, cualquier instrumento, generalmente la guitarra. Y era un poco de descubrimiento. Siempre hacía más o menos lo que era la canción antes y luego si ponía letra, pues luego lo ponía. Pero normalmente mi proceso es hacer un riff, que es una frase musical, y luego ver por dónde puede ir, ¿no? A dónde puede llegar. Y muchas veces, o sea, me sugiere un tema de lo que hablar en la música en sí, o sea, cómo me hace sentir, lo que estoy pensando en el momento, y si llego a escribir letra, pues así es. O sea, uh-huh. Así que no. Ajá. Buceando por la red me he encontrado con Can't Fight Fire with a Match, sí. ¿No? Este es un trabajo tuyo de 2010. Sí, correcto. Can't Fight Fire with a Match fue mi primer álbum en solitario y realmente lo que eso era, bueno, eran las canciones que había estado tocando años, igual algunos compuestos ese año también, pero que decía que, bueno, os digo realmente por qué los saqué. Digo, jo, pues creo que tenía que ir a Estados Unidos por una boda. Y digo, jo, pues estoy pelado, tío. Entonces, o sea, necesito, que tengo que sacar fondos. Bueno, si voy ahí, pues me saco un álbum. Que realmente gastas una pasta. Sí. Pero lo he recuperado al final. Pero bueno, era un buen motivo para hacer algo. Una especie de crowdfunding también, ¿no? Bueno, crowdfunding, o sea, lo pagué todo yo. Pero no me puedo llamar un crowd, una gentía, todo. Yo oye, solo. ¿Y cómo lo editaste? ¿En CD, en vinilo? Bueno, como había mencionado, yo estudié sonido. Entonces sí. Había invertido también en equipo. Y justo vivía, bueno, al lado, que estamos aquí en Irala, pues vivía en Recalde, en la Rasquitu, en los pabellones que están sí. O sea, en un pabellón industrial, y ahí pues grababa generalmente por la noche, porque por la mañana era un infierno porque había una fundición abajo. Se mezclaban sonidos. A las 5 de la mañana ya empezaban unas resacas maravillosas. Bueno, y unos, bueno, un buen despertar también, que la resaca ya puede, si son buenas ya puede estar la tercera guerra mundial a tu alrededor, que no te coscas ya. Pero bueno, o sea, yo daba a rec, o sea, y luego corría hasta los micros, o sea, hice un par de tomas y luego volví. Lo que más me ha dejado contento con la sensación del trabajo que ha sido el álbum ha sido primero el tiempo, o sea, que hice todo desde empezar el proyecto hasta mandarlo a la imprenta en 2 semanas. Que caramba. Estaba pero día y noche, o sea, con los derechos, o sea, con el diseño del arte, o sea, de la portada. Sí. Y mogollón de otras cosas también, algunas cosas de promoción, pero bueno, generalmente colocándolo en sitios en la red, o sea, donde has llegado tú y para poder encontrarlo. Y no sé si voy a volver a llevar ese ritmo alguna vez más en mi vida, pero bueno, justo estaba tan, digamos, emocionado para hacerlo. O sea, y has estado en el Villa de Bilbao, ¿no? Sí, correcto, sí. Que tocamos el 3 de octubre con el formato este, o sea, que es nuevo todavía, pero yo veo bastante futuro. O sea, y además que estoy tocando con Mario Martín, que está aquí, y Argibel Euba, que es el percusionista. Pues le mandamos saludos de aquí, ¿no? Pues saludos. Opa, Argibel. O sea, eso es. Y nada, ¿cuándo son los próximos conciertos que tenéis? Bueno, el próximo concierto que tenemos con el trío de folk va a ser en el Evidence Café Teatro, el día 30, que es el día de San Andrew, bueno, St. Andrew's Day, que es un festivo escocés. Uh-huh. Primero toco con otro gaitero en un grupo que tenemos que se llama Pipes, Strings y Whiskey, o sea, gaitas, cuerdas y whisky. Uh-huh. Sí, nos juntamos para tocar eventos de whisky, tipo catas y para pasarlo bien y... Yo que estoy bastante metido en la música tradicional, pues de ir a música celta, por ejemplo, pues el paso de música irlandesa a escocesa es fácil hacer el salto. O sea, y... Bueno, pues vamos a meternos en faena. ¿Qué temita nos vais a tocar ahora? Este tema es uno de los nuevos del repertorio. Es un tema que se llama The Hardest Road, o el camino más difícil. Lo que decía antes, o sea, no me ocurren cosas, pero bueno, de por sí, o sea, vienen un poco de la nada. Y se trata de la muerte. Es una cosa que mucha gente ignora, más o menos. Yo también, yo me incluyo en este asunto, pero muchas veces he tenido la... Ignora y quiere ignorarla también. Ignorar la muerte, claro. Deliberadamente, todos queremos ignorarla, ¿no? Totalmente. Pero yo a veces pienso en la muerte, pero bueno, o sea, un poco para enfrentarme a ella, aunque no creo que esté tan cerca, pero nunca sabes. No he hecho jamás. Pero a la vez, no tiene por qué ser tu muerte, o sea, puede ser un amigo, un querido, un, y vaya, o sea, que nos provoca muchas emociones, pero realmente, o sea, es por la duda, ¿no? O sea, la duda causa también el miedo, y el miedo, o sea, si no lo resuelves, pues igual empieza a ser un enfado, yo qué sé. Vamos, que no irías tú donde una pitonisa que te dijera no. cuál es la fecha exacta de tu muerte, no, ¿no? Por si acaso. Pero se trata de eso, o sea, que nunca sabes cuándo va a venir, pero, o sea, puedes saber tranquilamente qué va a pasar, y no tienes por qué preocuparte, o sea, es una cosa segura. O sea, pues vamos allá. Vale. There's a long, long road that we all must take. But when your number gets called, it's a fate you can't escape. So believe in a mirror when the facts seem to agree. Child, there's a road that takes to destiny. It's the hardest road you'll ever have to take. But when your heart begins to stop, life awaits, giving in to what you know awaits. I would like to leave this earth with a smile on my face. Well, you begin at the top as a drop plucked from the sky. You work your way down to the ground as life passes by. Darling, best to believe that it is unknown. A story untold that lies beneath the stone. It's the hardest road you'll ever have to take. When your heart begins to hurt and your life awaits, giving in to what you know awaits. I would like to leave this earth with a smile on my face. There's a long road in front of me. So much to do, to learn, to love and ask and see. I won't give in to the dollar, no, upon it can't depend. What good is all the money in the world if it can't buy you a friend? And if your life starts to turn sour, then you've started again. What good is all the money in the world if it won't be in the end? Bueno. Pues mi esker, John Baldwin, eta Mario, ¿no? Por estar aquí con nosotros. Vais a seguir aquí con nosotros y se tocarán otro par de temas más. Pero el programa sigue y tenemos a Raco preparado con la pistola para disparar. ¿Qué tienes por ahí? Pues nada, hacía tiempo ya que no metía en esto y ha salido el tema. De un chaval ahora, no sé si habéis oído, un kamikaze que le han querido indultar y lo van a revisar. Y pues bueno, le he pegado una pequeña revisión al tema del indulto. Buena falta hace. Que es pues esa cosa y la verdad es que pues, me he llevado unas sorpresas que ¡guau! Cada vez que ¡guau! Cada uno era como peor, me estaba poniendo como loco ya. El indulto a dedo, dices. Y ha habido uno que bueno, que será ya la traca final, que será la traca final y será lo que... Con lo que acabemos, que es lo que más me irrita. Bueno, el indulto es esa cosa de hace años, de oye, robé y me llevo, me ha indultado el rey porque mi tío es el... Pues bueno, eso sigue. Y el indulto no es más que la extinción de la responsabilidad penal. No es la amnistía que te perdona el delito. Si a ti hay una amnistía, tú no es un delito lo que has hecho. En el indulto sí, pero se agrava la pena. O sea, se agrava la pena, perdón, al revés, se reduce la pena. Puede ser parcial o total. Sí. Entonces, esto lo otorga, como no, nuestro amigo el Ganso, la pide el ministro de Justicia y ya pues tiene que ser deliberada por el Consejo de Ministros. Todo con la ley pues tan reciente de 1870. Muy fuerte. Entonces, bueno, pues hay varios casos. Entonces, varios casos sorprendentes, porque la verdad esto pues ha convertido en un elemento que usan los gobiernos pues a dedo. Pues no voy a hablar ya de políticos y corruptelas pequeñas. Pero sí, por ejemplo, pues el tema con Gallardón, que hasta ahora caliente, de un conductor suicida en Valencia que mató a tres chavales, un kamikaze, que además pues estaba, pues no sé, se volvió loco y mató a tres chavales. Casualmente defendido pues por el gabinete de abogados del hermano Ignacio Astarloa, antiguo secretario de seguridad, donde está el hijo de Gallardón tal, y le han dado el indulto. Y esto pues bueno, ha sido tan escandaloso que ahora lo están revocando y lo están mirando. Dos indultos, no uno, recibieron los mozos que cogieron a un rumano por equivocación, lo torturaron, pistola en la boca y al final pues era un pobre hombre que andaba por ahí. El tribunal dijo que eso, que era inindultable, aún así lo volvieron a recurrir y bueno, pues mucha más gente del Jack 42, pues oficiales y tal. Al final, pues bueno, el pobre hombre David Reboredo, que hablábamos aquí de él hace unos programas, sí, pues peleando por una mierda de delito, hablando claro, y esta gente pues funcionando así. Pero a mí, el que más me ha llamado la atención, en el que he investigado un poco, y la verdad es que más me ha tocado los cojones, además pues es de un local, es de Alfredo Sáenz, que es de un tío de Guecho, que ha sido el segundo de Santander hasta hace muy poquitos días. Pues este hombre en 1994 pasó del BBV a Banesto, cuando Banesto pues fue embargado por los rollos. Uh-huh. Banesto lo que quería en su momento era recuperar los créditos y a costa de lo que fuese. Entonces, pues bueno, presentó querellas contra una serie de personas por estafas, por alzamiento de bienes contra tres personas y le reclamaba 600 millones. Esta gente fue encarcelada por estas denuncias, por el que eso merece un capítulo aparte, por nuestro amigo el juez Estevil, que este era otro fenómeno. Y estuvieron unos años en prisión. Entonces, bueno, al final pues salió que este hombre había levantado acusaciones falsas, gente que había ido a la cárcel por su culpa. En 2011, Zapatero lo indulta y le dice que nada, que con que pague 6.000 euritos es suficiente. ¿De cuántos millones que habían desaparecido? No, de cuántos millones no era de millones. Era de acusar a gente de cosas que no habían hecho y gente que había pagado cárcel por ello. Y demostrado y condenado. Buscar cabezas de turco, ¿no? Eso es. Al final todo esto fue para que él siguiese con la cláusula de honorabilidad y pudiese seguir dentro del Santander. Y ha sido frente a eso. Tenía que pagar 6.000. Un hombre que ha ganado 10 millones de euros al año y que además Botín, cuando vio que el tema se le iba de las manos, que este no iba a poder, le despidió porque habían quedado en que tuviese una pensión de 88 milloncitos de euros. Joder. Bueno. Entonces, si le echaban, pues bueno, esto no iba a poder ser. Así que nada, este hombre, pues bueno, sigue con su rollo de honorable, indultado y esto a mí es que me comisaría. Me pone malo. Sí. Así que nada. Oye, Raco, me quedo antes con ganas de preguntarte, lo que has comentado de los mozos de Escuadra, ¿tiene algo que ver con las imágenes que han salido hace poco en televisión de apalizando a un pavo que se han cargado hostias? No, pero se ha reavivado con eso. No, eso fue hace unos años, sí. Lo que ha salido ahora fueron unos mozos que se han cargado a un tío, vamos, hablando claro. ¿Pero y qué está pasando? Y el encubrimiento general, ¿qué está pasando por ahí? Todos esos mozos, porque todos los mozos funcionaron como un escuadrón casi. Joder, ya te digo, ya. Porque hay un vídeo grabado. Una melee, es una melee. Una melee en toda regla, o sea, sí. Una melee en la que acaban con la estabilidad. Así que nada, pues los indultos, no sé. Que luego es lo de siempre, que es la sensación de que yo mañana me pasa algo y sí, mi familia pide indulto y se ríen de mí. Sí. Indultos, aforados, que ya hablamos de ellos en su día. Para vosotros no hay tironcito de orejas, macarras. ¿Eh? Sí. Para vosotros no, para vosotros pena máxima. Guillotina. Pues vamos a quitar para todos, hombre. A la hoguera con ellos. Vamos a quitarnos este mal rollo del cuerpo con un poquito más de John Boldvang, que están aquí con nosotros. ¿Cuál es la canción que vais a tocarnos ahora? Esta es un tema que se llama Hang On Be Strong. Aguanta, sé fuerte. Digamos que es un poco mi rango de casi música pop. Pero bueno, no pasa nada por ser medio pop. Aquí bueno, queremos a los poperos, no, ¿eh? No la, pasa la, nada. La primera vez experimento esta segunda, no sé. Pero bueno, sí, pero... ahí va el pop, ¿no? Venga. Ahí va el pop. Te queremos, John, no pasa nada. Ahí va. ¡Ánimo! Me ama mi madre. Tales come true. My heart and love, his are real, and it's all for you now, darling. Don't wait to walk away. Just the two of us, baby girl. You must be strong and hold on. Child, darling, I just wanna hold your hand, baby, singing, hold on, hang on, be strong, don't let anybody tell you what to do. I know it's hard, but right now it's working now, just wait to find you. Hard, but that's where we start to learn. My turn is coming around the corner, baby, darling. I just wanna hold your hand, baby's lips and eyes. Ain't no big surprise I fell into. I just wanna be your man, baby, singing, hold on, hang on, be strong, don't let anybody tell you what to do. I know it's hard, but right now we're working out, just wait for finding you. Pues vamos muy rapidito con lo que tiene Chucho preparado. Sí, que... sí, he puesto los cuernos a mi cuaderno, típico del Chucho, y me trae una revista de estas que aparecen de repente, como que no quieres la cosa en tu WC. ¿Te has vendido el cuché? Sí, sí, no, la he visto ahí, digo, ¿para qué voy a andar copiándolo a sucio en mi cuaderno cuando lo tengo aquí directamente? O sea, pues me he traído una revistita curiosa, y nada, va de récords del reino animal. Como bien he dicho antes, una vez hizo una sección Sampe, me resultó curiosa, y pues, como ya he visto que él no la volví a traer, digo, pues qué hostias, me tiro yo del barco, a darlo todo. Muy bien, pues nada, pequeños detalles que os voy a comentar, como por ejemplo, ¿cuáles son los animales más grandes del planeta? O os voy a hacer una pequeña lista, ¿no? Vale, te lo digo ya. Cuéntamelo. Trivial es la ballena, ¿no? La ballena, pues mira, hubieses palmado un quesito. ¿Cachalote? Tampoco, nada más lejos de la realidad, amigo mío. Lo más grande es la lombriz reticular. Venga, lo que oyes, 55 metros de longitud llega a medir. Pero grande se refiere. No, no es reticular, es estriada. Es estriada. Cuando dices grande, te refieres a de largo y pesado. De largo. Bueno, claro, aunque claro. 55 metros dará para pesar mucho también. Me has engañado. Ahí está. No, bueno, en masa corporal y todo, evidentemente es la ballena azul, ¿no? Luego también, pues tenemos elefante africano con sus 3 y pico metros de alzada. La medusa gigante, con 28 metros de diámetro, esta pero pica. 36, oh, pica, pica, que esta te estrangula directamente. Esta, vamos, te coge y pues vamos, no lo cuentas. Y luego pues tiene de tentáculos unos 36 metros, y ahí es nada, o sea, está a tomar por culo y ya te está picando. ¿Has visto alguna pescando mubles en Ola Vega o no? ¿Cuál? Pescando mubles ahí en las escaleritas en Ola Vega, ¿has visto alguna? En Ola Vega somos tan voraces que arrasamos con toda la fauna de nuestra radio. Pero bueno, y nada, bueno, pues luego tenemos pues el tiburón ballena, 18 metros, y bueno, ya pues el dragón de Komodo, el oso polar, pues que son ya menos llamativos, ¿no? Vamos con los más veloces. El más veloz, ¿quién dirías tú que es? Será el halcón, ¿no? El guepardo, ¿no? Pero claro, eso es animal terrestre. Animal, sí, bueno, animal en general. Pues creo que será el halcón. Pues alguno que vuele, sí. Pues es el vencejo real, le supera por... ¿Pero qué vencejo? ¿Pero qué? ¿Dónde? ¿Kilómetros? Es el eterno desconocido. Ese está tu pueblo, ese. Nada. Ese fauna de la Vega autóctona. El vencejo real alcanza los 200 kilómetros por hora, en caída. Y mientras que el halcón peregrino está en los 180 kilómetros por hora. Bueno, pero eso, vamos, no me lo puedo creer. Vale, bueno, tengo que hacer una pequeña corrección que acabo de ver aquí. Volando normal, pero en caída el halcón peregrino alcanza los 350. Ah, amigo. Hay un poco de truco aquí. Luego otro que me ha llamado mucho la atención es el tiburón maco o marrajo común, que con sus 700 kilos de peso alcanza la velocidad de 124 kilómetros por hora. Eso que es un burlaco de punta de la... Sí, no, pues un tiburón, un devora hombres. O sea, bueno, que no intentes escapar directamente, pues lánzate a los brazos de la muerte, así, si se te acerca un bicho de estos. Ahí ya tienes que haber pensado, ¿eh? Sí, ya un poquito. Luego tenemos al guepardo, como bien ha dicho Robert, que puede mantener los 110 kilómetros por hora durante 500 metros. No va para más. Y bueno, luego el antílope americano con 56 kilómetros por hora, el galgo inglés, que es el perro más veloz después de mi perrita Casimira. ¿Y el avestruz no está por ahí, que es el ave más rápido en tierra o algo así? El avestruz tenemos aquí con 65 kilómetros por hora. Muy bien. El galgo inglés, el greyhound, sí, que se bufa bastante en el galgo español. De hecho, en la caza de liebres, de los galgueros que cazan, no lo pueden usar. Porque las carreras tienen que ser de más de un minuto, que es con los galos españoles, que tienen mucha más resistencia. Tienen más resistencia, ¿no? Y los galos ingleses se las tumban en... Se las tumban en nada. Claro. Entonces es competencia desleal o algo, ¿no? Dicen, cada uno para su historia. Para su cosa. Muy bien. Bueno, luego la mamba negra, otra. Aparte de ser una de las serpientes más letales que hay, alcanza también los 20 kilómetros por hora. Toma ya, una culebrilla, sin pata ni nada, reptando por el suelo. Y nada, luego tengo algún pequeño dato más por aquí. ¿Qué tal vamos de tiempo? Pues cortos, como siempre. Cortitos, como siempre, ¿no? Por eso me gusta siempre hacer la última sección. Pues bueno, los más ruidosos, tenemos la ballena azul también, que esta se lleva todos los récords. Monta mucho jaleo esta. Joder, pues tiene 117 decibelios. Madre mía. De grito, o sea, te chapan. No le metas un garito que te lo chapan. ¿Cuánto de multa es eso de la munipa? Un montonazo impresionante. Y luego el mono aullador, que también pega unos buenos gritacos. El pavo es la estrella del rock de la selva. Estos animales en cópula tienen que ser un descontrol, ¿no? Yo he dormido en albergues con algunos de ellos. Sí, y luego, bueno, tenemos los que viven más alto, que son el yak, que es el único herbívoro que alcanza los 6.000 metros de altura en busca de pastos. O sea, eso es tener hambre voraz. Sí, y lo demás son tonterías. Y luego pues el leopardo de las nieves también, que se pega unas buenas subidas al monte siempre. No van por excursión, no se hacen la calleja, estos van a por papeo, es supervivencia pura y dura. Bueno, luego tenemos a los de metabolismo más lento, como por ejemplo el perezoso, que es el más lento en todos los aspectos. Este es el único que está involucionando, ¿no? Este es, involuciona, exactamente. Este no tiene prisa para nada, dice, ¿para qué? Tío, yo me cuelgo del árbol y ya Dios dirá y Dios proveerá. Me recuerda a Radio Rasta, amigos. Eso es, y nada, y pues con esto ya voy terminando, ¿no? Voy a nombrar por último a los más venenosos. Y ya con esto termino, unos segunditos, que es la más venenosa, es la avispa de mar, que es una medusa, que fue la que se cargó al famoso presentador de documentales este, no sé si le conocéis, uno que era un rubio ahí, que parecía un He-Man. Ah, sí. Era una especie de Fran de la Jungla, o Fran de la Jungla era una especie de pues rubio este. Es curiosa la anécdota de este tío, porque este pavo estaba siempre rodeado de peligro en sus documentales, pero murió precisamente de vacaciones. El tío estaba buceando, fuera de trabajo, y le picó una avispa de mar en el pecho, y vamos, que no llegó a la superficie. Luego tenemos a la serpiente taipán, que también es el más peligroso en tierra firme. Y ya para terminar, la rana de punta de flecha, que es la que, tú, que llevas terminando media hora. En la que bañaba las puntas de las flechas, los indios, que luego disparaban. Se sigue haciendo aquí en algún caserío. Exactamente. Eso es, bueno, pues nada, vamos con la canción ya. No me he extendido demasiado. Me hubiese dado tiempo al reloj de arena, pero correcto. Bueno, vamos con ello. Pues John Boldwan, cuéntanos, ¿de qué va esta canción que nos vas a tocar ahora? Bueno, esta justo es una canción instrumental, que es un poco por la línea que estamos trabajando ahora. Se llama The Foggy Willow. Digamos que un poco de la indagación que estamos haciendo es retomar raíces y no quiero decir innovar lo que es el, pero bueno, o sea, de componer cosas nuevas en lo que siempre ha existido como tradiciones de folk. Revisitar cosas. Eso es. The Foggy Willow. Tremendo, John Boldwan. Pues nada, solo queda nada ya daros las gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Muchas gracias a vosotros. Y me ha contado un pajarito que mañana estaréis, no presencialmente, pero sí espiritualmente, en las ondas de Irola Irratia con Sobredos Musical. Una visitilla que hicisteis aquí hace poco, sí. Que por fin se emite mañana a las 6 de la tarde. Y fíjate qué cosas, ya, ¿eh? Ya tiene información caducada, o sea. Bueno, pues John Boldwan y Irola para rato. Y da gusto teneros aquí. Muchísimas gracias. Es un auténtico placer. Si tengo 3 segundos para enchufar un concierto, pues este viernes tocamos a las 11 en el Mojo Club de Las Arenas. Uf. Con City Limits, que es otro proyecto, o sea, de un poco más tirando hacia el rock. O sea, alguna canción de bluegrass tocaremos, pero bueno, o sea, mucha música coral y bastante cojonudo para volver con este proyecto. Estoy... Mira, ese me viene mal, pero el del día 30 haré trabajo de campo, vale. Posiblemente, vale. Como es tradición aquí. Muy bien. Pues es que este chico le gusta de todo. Muchas gracias, John Boldwan. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, buena semana, pasarlo vamos bien, terminando. Nos dejamos con Radio Rasta. Eso es, Richu, este programa va para ti, que nos estará escuchando. Con Radio Rasta, con toda su crew. Venga, venga, chavalería. Irola Irratia, Biorritmo. A funcionar. Venga, estamos, primos.